Salmo 7, del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 7. Sigayón de David, que cantó a Jehová sobre las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que arrebate mi alma, cual león que despedaza, sin que haya quien libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si di mal pago al pacífico conmigo, hasta he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma, y alcáncela, y pise en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo, selah. Levántate, oh Jehová, con tu furor. Álzate a causa de las iras de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste, y te rodeará concurso de pueblo, por cuyo amor vuélvete luego a levantar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Consúmase ahora la malicia de los inicuos, y establece al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y los riñones. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es el que juzga al justo, y Dios está airado todos los días contra el impío. Si no se convirtiere, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo, ha aparejado para él armas de muerte. Ha labrado sus saetas para los que persiguen. He aquí, ha tenido parto de iniquidad. Concibió trabajo y parió mentira. Pozo acabado y ahondádolo, y en la fosa que hizo caerá. Su trabajo se tornará sobre su cabeza, y su agravio descenderá sobre su mollera. Alabaré yo a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Fin del Salmo 7, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.